se ha convertido en un desierto de humanidad. Un absurdo laboratorio, espejismo de la realidad. Entre misiles inteligentes y gente clonada en impresoras 3D, despertamos en el vacío de una plaza, solos al amanecer. Y preguntamos dónde están los sueños, quién se robó el amor, dónde olvidamos el mapa del tiempo. Estamos escuchando atentamente la letra. Siempre las letras de Walter Bordoni dejan pensando desde la canción como tal. Y lo tenemos en línea, Walter, para que nos cuente a propósito de su próxima presentación. Presentación de disco bajo la misma ciudad. Walter Bordoni, ¿cómo andas? Bienvenido a La 36 una vez más. Bueno, buenos días, muchas gracias. Un placer estar en contacto con ustedes, como siempre. Bueno, estábamos recordando con Ángeles que la vez anterior conversamos, no sé, hace un par de meses, quizá algo con alguna iniciativa que había por darnos chance, ¿no, Walter? Sí, sí, exactamente. Sí. No sé si fue un concierto o qué fue. Eso fue los 15 años del fallecimiento de Eduardo, el 7 de marzo. Claro. Hubo una acción ahí en la explanada de la universidad que organizó Víctor Cuña, donde hubo una proyección de materiales y eso, y bueno, obviamente fue una cita muy muy especial para muchos de nosotros y para mí en particular. Cierto, cierto. Pero bueno, ahora nos convoca esta presentación de disco que vas a hacer en la Sala Magnolio el 28, ¿verdad? Bajo la misma ciudad. ¿De cuándo es este disco? Mirá, el disco salió a fines de octubre de 2020. Ajá. Pero bueno, no nos vamos a extender de todo lo que ha pasado en estos dos años con el tema de la pandemia, etcétera. Yo hice un par de presentaciones en la Sala Camacuá, una en el mismo 2020, acompañado por los dos guitarristas de la banda, y una en noviembre del año pasado, donde toqué solo y presenté otras canciones. Pero bueno, recién ahora, como le ha pasado a muchos colegas, claro, podemos hacer una presentación con toda la banda completa, en una sala con todo el aforo, etcétera, ¿no? Sí, así que bueno, más en la normalidad, digamos. Exactamente, sí. La gente el público no tiene que estar de tapabocas. Bueno, de a poquito vamos retomando las cosas como siempre las conocimos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos muy muy entusiasmados y bastante ansiosos. Yo ya tengo unos cuantos años en esto, ¿viste? Pero, claro, ¿viste? Esta casi pausa de dos años como que revive una ansiedad que de repente no sentía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero una ansiedad linda. Claro. Walter, el disco 10 canciones, una en portugués, contanos un poco sobre los temas. Sí, bueno, exactamente, son 10 canciones más un track. Hay una canción que está dos veces, porque que es la que estábamos escuchando recién, bajo la misma ciudad, que está cantada en español, y al final yo grabé una versión en portugués. Porque en el caso de esa canción, el autor de la música es un colega de Río Grande do Sul, un gran compositor riograndense, que se llama Bebeto Alves. Entonces, bueno, él ya había grabado esa canción en su disco Canción Contaminada, y él me había pedido que él la quería grabar en castellano. Y yo, por supuesto, le dije que sí. Y bueno, un poco en retribución, y para sacarme el gustito también, yo grabé la canción en español y también en portugués. Ajá. Esa es una de las coautorías. Hay otra coautoría más con Bebeto, que se llama Quimera. Hay una coautoría con un colega de Buenos Aires, que se llama Omar Gianmarco. Hay una última canción que yo compuse sobre música de Jorge Galemire, que no había grabado aún. Una coautoría con Santiago Peralta, que es el productor del disco y guitarrista de la banda. Y después, bueno, son el resto de las canciones son 100% letra y música mía. Las letras siempre son mías. Algunas de esas músicas son de estos otros compañeros que mencioné y el resto mías. Y bueno, este es un conjunto de canciones que ya creo que ya lo hablamos la otra vez. Curiosamente, todas estaban escritas en 2019 o antes. Sin embargo, parece algunas de ellas, como Bajo la Misma Ciudad, sin ir más lejos, parecen hablar de lo que ocurrió después. Bajo la Misma Ciudad habla de una ciudad, dice, ya no hay un alma en la esquina del barrio, no quedan amigos fuera de la red. Yo qué sé, ¿cómo es que llegamos a eso? Cuando escribimos el tema con Bebeto, yo recuerdo que estaba muy latente lo que ellos estaban viviendo con todo el tema de Bolsonaro, primero de la caída de Dilma y después la llegada al poder de Bolsonaro, y esa sensación de bronca y soledad que vivían nuestros hermanos allá. Entonces, bueno, por ahí puede haber una explicación, pero también hay otras canciones, yo que sé, La Ciudad de las Caras Largas, que también habla de una ciudad desierta, habla hasta de medio irónicamente de toque de queda, que en algunas partes no muy lejanas de acá hubo ciudades donde hubo toque de queda, pero bueno, hay canciones que giran un poco por ahí, hay otras canciones que tienen otras temáticas ya más agradables, digamos, hay canciones de amor, Bueno. ¿Cómo se dio ese vínculo con brasileños? Porque aparece Omar y Amarco también, ¿cómo, que no es tan frecuente, aunque en los últimos tiempos se ha comenzado a dar un poco más de vínculos con brasileños? En tu caso, ¿cómo fue ese encuentro? Sí, en el caso de Omar es argentino, es de Buenos Aires. Ajá. Pero Bebeto Alves sí, él es nacido en uruguayana, bien cerquita de Uruguay. Pero bueno, vivió toda su vida y todavía sigue viviendo en São Leopoldo, muy cerca de Porto Alegre. Y bueno, el responsable fue Macunaíma, el poeta Macunaíma, claro, que fue el que nos vinculó de alguna manera. Con Bebeto, a mí lo que me pasó, sobre todo, es que una vez escuché una canción que se llama Milonga Orientado, que son esas canciones como decir, pucha, ¿cómo me hubiera gustado escribir esa canción? Porque... La sentí como tan propia, y tal es así que en el disco anterior yo grabé una versión en castellano de Milonga Orientado de Bebeto Alves y Humberto Gessinger, y eso, bueno, generó un vínculo de juntarnos primero virtualmente. Entre las cosas buenas que tiene internet es que uno puede compartir muchas cosas con artistas y con personas en general de otras partes del mundo, y siempre estuvimos intercambiando y había mucha empatía artística y de ideas, y enseguida surgió la cuestión de que yo le planteara: Bebeto, ¿no tenés algunas músicas para pasarnos? Me gustaría componer algo a medias contigo. Y ya rápidamente me mandó dos primeras músicas, después una tercera, y así fuimos trabajando, y bueno, después nos encontramos cara a cara en 2017, hicimos un show allá en Porto Alegre. La idea era, bueno, volver a repetirlo una vez más, el cierre de frontera, no me ha permitido volver a Porto Alegre, donde estuve actuando dos veces, y la verdad que me han recibido maravillosamente bien, siempre con mucho cariño. Hay toda una barra de músicos, sobre todo de Río Grande del Sur, ¿no? Supongo que en otras partes de Brasil quizá los haya también, pero en Río Grande somos una misma región cultural. Sí. Por algo ellos son gaúchos, ellos tocan milonga, Bebeto Alves hace lo mismo que hacemos acá. Toman mate. y Bebeto Alves hace eso, de fusionar la milonga con el rock y con el blues, lo que ha hecho Dino acá y tantos otros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un diálogo que es muy fácil, realmente se hace muy sencillo entendernos, digamos, más allá de que a veces la barrera idiomática va a complicar un poco, pero hay otro idioma que no es el hablado, que en el que nos podemos comunicar con mucha fluidez. Y la canción con un gigante como Jorge Galemire, ¿también cómo fue, cómo surgió, cómo se dio? Y bueno, nosotros con Jorge Galemire y con Fernando Uribe, en el 2014 hicimos un ciclo de recitales divino. La verdad que es de las cosas más lindas que yo hice en un escenario. Era un espectáculo de los tres que se llamó Marte para los Marcianos. Lo hicimos en el Teatro Victoria. Lo íbamos a hacer un mes y medio, y terminamos haciendo 3 meses. Estuvo buenísimo. Y también, para de cara a ese espectáculo, yo ya había compuesto algunas canciones con Jorge, y compusimos 2 más específicamente para ese show. Una que yo grabé en el disco anterior, y esta que era la única que me quedaba sin grabar. Sí. Una canción que se llama Y Júpiter también. Y que en este caso es una canción de amor, es una canción erótica incluso, naturalmente a mí me gusta mucho. Y la música es de una belleza y de una delicadeza como todo lo que hacía Galemire en materia musical. Era un tipo que todo lo que tocaba lo convertía en oro, dicho metafóricamente, ¿no? Maravilla de artista. Sí. Walter, el otro día estaba conversando con un amigo que siempre te sigue, y me hablaba más o menos un poco de este disco, y se preguntaba, y ahí me hacía conocer, ¿quién será Luisa? En la canción Los días de Luisa. Sí. Luisa es una canción que habla de una niña y habla del sentimiento de que todos los que somos padres hemos sentido alguna vez. Uh-huh. Yo tengo una hija biológica que ya tiene 24 años, y 2 hijos más que son hijos así más del corazón y de la vida, que ya tienen más de 30. O sea, que es un sentimiento que yo lo pasé hace mucho tiempo, ¿no? La música de Santiago Peralta. Sí. Y bueno, yo estaba escribiendo la letra, Y le pedí permiso a él, si a él no le molestaba, usar el nombre de su hija, que ahora tiene 5 años, en ese momento tenía, no sé, 2, ¿no? Claro. O sea que Luisa es la hija de Santiago Peralta. Ajá, pero de algún modo se podría llamar Luisa como mi hija se llama Lucía, o como tantas niñas que la canción habla un poco de eso, ¿no? Lo que uno como padre piensa, a veces hasta sobreprotegiendo, ¿no? ¿Cómo serán los días de Luisa? Esa cosa que ya cantaba Serrat, ¿no? Que uno quisiera evitar que ellos sufran. Se tropiecen, que sufran dolores, que etcétera, pero no lo puede evitar. Claro, claro. Pero ese sentimiento es inherente a la visión humana, ¿no? Y en este caso, con los padres, los madres. Exactamente. Pero, ¿cuánta realidad en la parte que dice cuánto habrá de aire y cuánto de veneno para respirar, ¿no? Bueno, claro, sí. Yo un poco caminé por esa cuerda, ¿no? Yo soy hombre de mi tiempo y, claro, uno va viendo cómo el mundo va cambiando, y se hace. El aire se hace más contaminado. El mundo se ha hecho más violento también. Y también, digo, más que reflexionar y ponerlo un poco en palabras y manejar nuestros temores, hay cosas que colectivamente deberíamos tratar de cambiarlas, pero claro. En una canción lo que podemos hacer es, un poco hablar de eso y reflexionar, digamos. Bien, Walter, vamos a los detalles del concierto del 28, quiénes te van a acompañar, la hora, hasta la dirección también de Sala Magnolio, que yo no la busqué, pero la podemos buscar también si no la tenés presente de memoria, pero contanos los detalles. La tengo. Empiezo por el final. Magnolio Sala está en Pablo de María 1015, es entre Pablo de María, entre Durazno y San Salvador, allí en el Parque Rodó. En el show me van a acompañar Santiago Peralta y Seba Codoni en guitarras, Gira Panzardo en bajo y voz, y Leo Varga en batería. La banda completa que que grabó en el disco y que me viene acompañando ya hace unos cuantos años. Vamos a tocar la totalidad de las canciones del disco Bajo la Misma Ciudad. Vamos a repasar algunos temas más o menos clásicos de mi repertorio. Y también voy a estar adelantando algunas canciones que vamos a grabar de cara a un nuevo disco. Yo calculo que capaz que por fin de julio o agosto, la idea es entrar a estudios a grabar este material. Que en realidad no es material, no son canciones nuevas, son algunas canciones que de discos pasados, en algunos casos, que o bien yo no quedé muy conforme con las versiones, porque eran versiones multimedizas, o bien canciones que quedaron bien y que me siguen gustando, pero que quedaron un poco ocultas atrás de otras que sacaron más la cabeza, ¿no? Hay alguna canción que apareció en el disco Agua Fuerte Montevideana, y bueno, la más escuchada por lejos fue Agua Fuerte Montevideana, la sí. canción de los leprosos, y esa otra canción, que es Apolo 11, en este caso, quedó un poquito ahí escondida. Hay alguna canción que se hubiera sido una versión que apareció originalmente en el disco de Oscar Tarudos. Voy a grabar una versión de la última canción que escribí con Dino, con mi querido Dino. La partida de Dino es una herida que está muy presente en mí. Y bueno, una manera de alivianarla es seguir cantando sus canciones. Y en este caso una canción que escribimos juntos, que se llama Memorias Nuevas. Yo la escribí específicamente para él, pero que es una canción que obviamente me representa también. Entonces, bueno, vamos a estar adelantando un poco. Es una canción dedicada a Mayan también, que escribimos con Ferradas hace ya unos cuantos años. Así que, bueno, bien. Un poco con todo eso, va a ser un recital bastante extenso, va a superar las 20 canciones. ¿La hora de comienzo? Eso es el sábado, 28 de mayo a las 21 horas, en Sala Magnolio, Pablo de María 1015, y las entradas están a la venta por Ticantel, perfecto. Bueno, además está muy lindo el componente, esa tarea dura y grata a la vez que haces de mantener los lazos desde la música con esos nombres, ¿no? de nuestra música popular. Como que hemos ido mencionando, Darnell Jans, Galemire, Dino, que se debe mantener, ¿no? Y que las nuevas generaciones deben seguir conociendo también y vinculándose a ellos. Gracias, Walter, por este rato. Por favor, gracias a ustedes y un placer, como siempre. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. No, tiempo y aquello que llamábamos vida, ¿o será que la vida espera en esta ciudad, bajo la misma ciudad? ¿Será que el amor respira en ti y en mí? Trocamos dinero electrónico, likes, emojis, bits y piel digital, escaneando el reflejo de algo parecido a la felicidad. No hay un alma en la esquina del barrio, no quedan amigos fuera de la red. La utopía es tan solo un descascarado graffiti en la pared. Y preguntamos dónde descansan los restos de la libertad. ¿Quién sepultó la ilusión de la juventud y sus alas al viento? ¿Será que la vida espera en esta ciudad, bajo la misma ciudad? ¿Será que el amor respira en ti y en mí para volver a empezar? Absurdo laboratorio, espejismo de la realidad. No hay un alma en la esquina del barrio, no quedan amigos fuera de la red.